Las 12 y 32 minutos del mediodía aquí en el portal de la Patagonia Argentina, y conforme se lo habíamos prometido, tenemos en línea al licenciado Guillermo Moreno, que tuvo la amabilidad y la generosidad de brindarnos este espacio para conversar sobre su mirada de lo que está aconteciendo en Medio Oriente a partir de esta idea que él y el Papa Francisco manejan de una guerra en cuotas y quiénes son los perdedores y los ganadores. En fin, esto lo vamos a conversar con él en los minutos que nos quedan en esta edición especial de hoy de Multitud. Licenciado Guillermo Moreno, buenos días. Mi nombre es Eduardo Aguirre. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal, Aguirre? Gracias por el llamado. Es un honor hablar con ustedes. Bueno, muchísimas gracias. No sé si usted escuchaba, por supuesto, nuestro interés es nuevamente conocer su opinión, sus reflexiones, con relación a lo que ha ocurrido en Medio Oriente, pero fundamentalmente con respecto a lo que tiene que ver con las fuerzas emergentes, los ganadores, los perdedores, esta nueva manifestación de una guerra de manera diferente, esta guerra en cuotas que se precipita sobre la humanidad y que de alguna manera ya había sido adelantada hace unos años por el propio Papa Francisco. Sí, el Papa hace más de un lustro que viene hablando de este tema. Lamentablemente nuestra Cancillería, ni él en el anterior gobierno, ni en el gobierno de Macri, tomó en cuenta como hipótesis de análisis de lo que está pasando en el mundo la reflexión del Papa. Entonces me da la sensación que el actual gobierno tampoco. Y la verdad que si algo ha demostrado su santidad cuando se enfoca y le habla al mundo, es lo acertado de su diagnóstico. Claro, en realidad uno cuando piensa o se imagina la guerra se imagina desplazamientos de infanterías, entonces tanques, infantes, cañones, barcos que van para allá, desembarco, bueno, la visión de Hollywood de la guerra, ¿no? Pero que de alguna manera también Hollywood transmitía la realidad de los hechos, pero eso es lo que a vos te queda en tu cabeza cuando te imaginas y se expresa el tema de la guerra. El tema es que el Papa, lo que humildemente entiendo que está diciendo, que esta guerra es distinta, esto es una guerra por los puestos de trabajo, esta no es la confrontación de un pueblo contra otro pueblo por apropiarse de sus recursos o de su territorio, sino la confrontación de un pueblo contra otros pueblos para quedarse con el trabajo de esos pueblos. Porque la cohesión social también tiene que ver con el trabajo. Es muy difícil administrar una patria determinada si tu tasa de desocupación se estructuraliza en el 25-30%. Es muy difícil, tarde o temprano esa cohesión se termina. Bien, ahí emergerán los ganadores y los perdedores. Los que mantienen la tasa de desocupación a la baja son los ganadores y los que le va al alza son los perdedores. Ahí tenemos un primer elemento. Desde la administración Trump la tasa de desocupación va a la baja, y desde la administración Macri la tasa de desocupación fue al alza. Claro. Solo en la Argentina no, en múltiples países. Pongo como ejemplo lo que aconteció hace algunas semanas en China, donde un funcionario de una de las acerías importantes que tiene China anuncia el despido de 25.000 trabajadores, se produce una sublevación, le terminan prendiendo fuego a los funcionarios que estaban ahí en ese momento explicando por qué iban a... Pero prendiendo fuego en términos literales, vos sabés que los chinos no tienen medio tal, ¿no? Le prendieron fuego. Claro, puede ser como, bueno, estaban despidiendo 25.000. En China es, para nosotros es un número inimaginable, para China es casi, no, si, ni siquiera es la serie más importante. O sea, esto está pasando en el mundo. ¿Cuál es el elemento que empieza a ordenar los ganadores y los perdedores? ¿Es la tecnología? No. Obviamente que la tecnología tamiza todo esto, pero no. Es volver a analizar los costos primos de los productos manufactureros, y ahí se destaca el insumo energético. El insumo energético se transformó en el costo de los costos, y Estados Unidos, a partir del 2010, es que pone en valor lo que nosotros definimos como la revolución energética norteamericana, que es la puesta en valor, o sea, en términos comerciales, es menor el costo de exploración y explotación de ese barril de petróleo que su precio de venta, que es el shale gas y el shale oil. esto no está lo suficientemente estudiado. Uh-huh. Como impacto en los costos de las manufacturas y por lo tanto la posibilidad que tenés de bajar los precios a partir de bajar los costos y cómo desplazarse en los mercados tus productos sobre otros. Claro, cuando a mí me tocó administrar el comercio exterior en el 2012, hice eso, prioricé el trabajo argentino, sí, sí. Nos dimos cuenta que estábamos perdiendo competitividad y era necesario preservar el mercado interno argentino, sus unidades de producción, sus fábricas, sus empresas y por lo tanto el trabajo asociado. En ese momento éramos como una mosca blanca en el mundo, porque éramos casi los únicos que estábamos confrontando con la Organización Mundial de Comercio, que es la que tiene que prohibir el libre comercio en el mundo. Uh-huh. Claro, cuando aparece Trump, que hace lo mismo con nosotros, lo que hace la Organización Mundial de Comercio, en vez de sancionarlo, es tenerle paciencia estratégica. No le tiene paciencia estratégica a Trump, sino a sus 12, 14 o 16 portaaviones, porque de acuerdo al reporte que le hace, es la cantidad de portaaviones que tiene operativo. Entonces, está claro que no tenés otra alternativa con Estados Unidos que tenerle paciencia estratégica, incluso China. Bien, el ordenamiento del nuevo mundo, que se da a partir de la asunción de Trump, de alguna manera, del viejo mundo, ese mundo de la globalización, también le ponemos un hito, que es la caída del muro de Berlín. Esto es obviamente desde los códigos, porque la historia es un proceso, nunca hay un día antes y un día después, es un proceso. La caída del muro de Berlín uno la toma como elemento separador de dos momentos, pero en realidad la decadencia y desintegración del bloque soviético venía de muchos años antes y ya se debía venir. Pero bueno, uno toma la caída del muro de Berlín hacia octubre del 89 y uno toma enero del 17, porque es el día que Trump, cuando asume, retira a Estados Unidos el Acuerdo del Pacífico. Acuerdo del Pacífico que estaba siendo impulsado por la candidata demócrata, por Hillary Clinton, o sea, en términos casi hasta, diría, para entenderse en la lógica de la política que a veces se habla, por el progresismo norteamericano. Uh-huh. Porque lo que acontecía, el viejo mundo no es solamente el mundo neoliberal, también es el mundo socialdemócrata. Porque los socialdemócratas y los neoliberales son los que construyeron el mundo a partir de la caída del muro de Berlín. Claro, ese mundo se le estaban penetrando en la zona de confort los europeos continentales y los chinos a los norteamericanos. Y decidió cambiar. Estados Unidos, en un hecho extraordinario, pocas veces he visto en la historia, lideraba un mundo, pero no estaba conforme con ese mundo que lideraba, y lo cambió. Y por eso Trump. Trump no es un loquito que aparece. Trump es el emergente de la clase dirigente norteamericana, de las realidades objetivas y subjetivas norteamericanas. Y esa expresión se llama Trump. Por eso va a volver a ganar la selección. Ese mundo le da una potencia extraordinaria a los proyectos nacionales. Obviamente que si nosotros hubiésemos administrado el comercio exterior en el año 2012 y en Estados Unidos estaba Trump, no hubiésemos sufrido los juicios que sufrimos de la Organización Mundial de Comercio. Obvio. Ni los diarios se hubiesen dedicado a decir que estábamos, que nos habíamos ido del mundo, que no entendíamos lo que pasaba. Bien, en realidad entendíamos mucho más, éramos el futuro, no éramos el pasado. Tanto entendíamos que éramos el futuro. Ahora, el futuro se fue construyendo y en este esquema de discusión desde el nacionalismo hay dos tipos de nacionalismo. Hay un nacionalismo que levanta muros de categorías europeas y hay un nacionalismo que construye puentes, que es lo que dice el Papa, de categorías americanas, hispanoamericanas, uh-huh, de este extraordinario pueblo mestizo que habita América. Y dentro de ese extraordinario pueblo mestizo, un pueblo extraordinario como el argentino, que fue capaz de crear una doctrina de amor y paz para todos los pueblos del mundo. Y ese es el debate que estamos teniendo. Ahí es donde se entiende Medio Oriente, porque si la discusión es quién tiene energía y quién no tiene energía y los costos primos de la manufactura, desde la lógica más elemental, Estados Unidos no va a querer que Europa tenga energía barata, quiere que Europa se abastezca de energía de Rusia al precio que pone Putin, por eso el aliado natural de Trump es Putin. El espacio geográfico que le podía mandar combustible abundante y barato a Europa, que tiene tecnología, que está organizada, pero no tiene energía, es Medio Oriente. Ni Trump ni Putin quieren eso. Por eso Putin no fue a pacificar, fue obviamente hacer lo que tiene que hacer en Medio Oriente, pero no se va a pacificar, porque si Medio Oriente se pacifica, está en condiciones de abastecer la energía abundante y barata, no solo a Europa, sino a China. La manera en que no pueda es que esté en combate permanente. Y eso es lo que vamos a ver. Por eso la alianza de primer orden es entre Putin y Trump. ¿Quiénes son los nuevos perdedores que antes eran viejos ganadores en este nuevo mundo? Europa continental y China. ¿Cuál es el primer tema de por qué, o ejemplo de por qué Europa continental es el nuevo perdedor? Y bueno, el Brexit. Los ingleses siempre están adelantados en Europa, esto lo sabemos. Bueno, de alguna, son los primeros que dicen, y acá me voy. Y en China, y bueno, lo vamos a ver en el deterioro de su tasa de crecimiento y lo que empieza a pasar internamente en China, porque cuando vos aprendiste a consumir proteínas cárnicas, que vuelvas a comer milanesa de vite o poroto de soja, no es tan fácil. Sí. Bueno, esto es lo que vemos. Hay una oportunidad extraordinaria para la Argentina si entendemos para dónde va el mundo. Si no lo entendemos, estamos en un problema. Licenciado Moreno, bueno, son muchísimas cosas las que llevo anotadas de manera desprolija, bastante ansiosa. Voy a empezar por esta última. Esta idea de la necesidad de entender el mundo, creo que es algo que la Argentina exhibe como una asignatura pendiente de sus cancillerías desde hace mucho tiempo. Este mundo, con la complejidad que usted acaba de relatar, parecería que exige, o que exigiría en principio, que la comprensión del mundo sea un imperativo categórico, urgente. Le pregunto a usted, ¿usted considera que la Argentina oficialmente está entendiendo estas complejidades del mundo? Y tengo mis dudas, lo tengo que... Yo he dicho que en marzo recién vamos a tener desplegadas las políticas del actual gobierno y ahí podremos hacer una prognosis adecuada para lo que restará del mandato de la gestión Fernández. Si a priori te diría, recién están desplegando. Parecería ser que no, digamos, en los discursos cuando me dicen el ejemplo es Portugal o el mundo está globalizado y bueno, están hablando del viejo mundo. Pero, bueno, una cosa es hablar por hablar y otra cosa cuando tienen que tomar decisiones y apretar los botones. Entonces me parece que a marzo es el momento adecuado para decir, bueno, ya van 3 meses, 4 meses, la suerte está echada. Porque también es cierto que vos decís pintar un cuadro te lleva 6 meses, pero cuando vos haces el primer gráfico, el primer diseño, ya estás definiendo. Está bien, después que va más amarillo, más verde, más esto, más aquello, bueno, después, pero viste, cuando vos definís el primer esquemita, bueno, a los 4 meses... está claro que ya el esquema de gobierno lo vas a tener y la suerte va a estar echada y ahí vamos a poder hablar con precisión. Si vos me decís hoy, mire, yo diría, muchachos, revisen, pero por ahí revisan mañana, pasado, ¿viste? Por ejemplo, lo de Bolivia fue sintomático. A ver. Esta es la primera vez que Bolivia, en 100 y pico de años, no es amiga de la Argentina. Y Argentina es amiga de Bolivia, no de una fracción de Bolivia. Esto es una tontería, porque si vos tenés en la Hispanoamérica del Sur, dos países relevantes como Brasil y Argentina, es obvio que el resto de los países frontera con Brasil tienen que ser amigos. Porque para eso tiene Brasil, ¿no? Bien, este es el ABC, por eso siempre sos amigos de Venezuela, de Colombia, de Perú, de Bolivia, de Paraguay. Perón era general del ejército paraguayo, sabía lo que hacía. No es porque le gustaba el uniforme de los paraguayos, ¿no? Sabía lo que hacía. Cuando plantea el ABC, sabe lo que hace, porque los aliados naturales de Brasil son Chile y lamentablemente las Malvinas, o sea, los británicos. ¿Está bien? Perfecto. Pero es la lógica, no hay que enojarse por esto, es así funciona la vida. ¿Está bien? Así funciona esto. Ahora, si vos por una visión extremadamente ideológica y poco adecuada a los intereses nacionales terminás siendo aliado de una fracción de Bolivia, quizás no la más importante hoy, bueno, está llevando a Bolivia a que caigan los brazos de Brasil, y eso es una tontería geopolítica, ¿está bien? Sí, bueno, sobre todo eso porque... Eso en marzo lo vamos a tener claro. Le decía, sobre todo porque la reacción de Bolsonaro con los hechos de Bolivia fue casi automática, fue llamativa. Porque fue quien disparó el tema, ¿no? Claro. No fue Trump. Venezuela es un tema de Trump. Venezuela sí es un tema de Trump. Es una orden, es un tema de primer orden. Ahí voló. Bolivia es un tema, en este caso, de Brasil. Y obviamente Argentina tendría que haber reaccionado teniendo claro cómo venía el panorama. Y reaccionó. La primera reacción es casi una chiquilinada. ¿Está bien? Para los hombres que tienen que conducir los destinos de la patria es casi una chiquilinada. Ahora me parece que se está corrigiendo un poco, ¿no? Parecería. Por eso me parece que para marzo falta, y bueno, en marzo vamos a poder tener un panorama contundente sobre esto. Pero convengamos que la primera reacción fueron de chiquilines. O sea que hay que esperar hasta marzo. Esta es una dosis también de paciencia estratégica que hay que tenerla. Sí. No tenemos alternativa. Pero ¿sabes qué pasa? Porque está mucho en juego. Sí, claro. Está mucho en juego. Está muchísimo en juego. No es que este es un diseño... Muchísimo. Cuando el presidente de la calle, el presidente que va a entrar, te dice, espero 100.000 argentinos sí. que se radiquen en mi país. Te está diciendo 100.000 argentinos y cuántas plata. Obvio. No le importan los argentinos, le importa la plata. ¿Estamos de acuerdo? Sin ningún tipo de duda. Bueno, pero entonces, esto ya lo hicieron, es la primera vez que lo van a hacer, no, ya lo hicieron, vos sabés que ya lo hicieron los uruguayos. Bueno, pero es la lógica, si vos se la dejás servida al 9 picando en el área y sin arquero, ¿qué querés? Que no te haga el gol. Sí. ¿La ves? No es 9 entonces, para no, ir no. a una metáfora falbolera, ¿la ves? No, no, lógico, sí, sí. No hay sí, alternativa, sí. Está en la naturaleza del 9 meter la pelota adentro. Y esto es lo que pasa con las relaciones internacionales. Entonces, como vos lo que tenés que tender es aumentar la densidad nacional, ya bastante hizo Macri para destruirte, bueno, tenés que aumentar la densidad nacional. Si las primeras medidas que vas tomando no van en la dirección de aumentar la densidad nacional, bueno, estamos en una dificultad. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, esperemos marzo, tampoco es un tiempo que uno diga, uy, mirá, pero marzo la suerte va a estar echada. Y naturalmente... Cuando uno empiece a hablar del fortalecimiento o el debilitamiento de la Argentina como tal y de las fuerzas centrífugas o centrípetas, y bueno, lo que pones en juego es lo suficientemente poderoso como para que marzo sea un tiempo prudencial para definir una prognosis en función del diagnóstico adecuado. Porque, insisto, estás empezando a hablar de la nación argentina y las fuerzas centrífugas o centrípetas, y esto se entiende, ¿no? Yo quería hacerle dos preguntas en función de esto que usted está señalando. Yo sé que es muy difícil hacer un pronóstico respecto de cómo se van a comportar algunas fuerzas centrífugas y otras fuerzas centrípetas, sobre todo en un país como el nuestro. Pero usted señalaba hace un rato una cuestión que me llamó la atención, que es esta idea de que se abre una oportunidad impresionante para los nacionalismos de paz, de amor y paz, por decirlo de alguna forma. Y la clave está en darle densidad a ese nacionalismo. ¿Usted nos podría ampliar un poquitito esta idea? Sí, está claro que en la Argentina también va a haber un macho camacho. No sé quién va a ser. Ajá. El boliviano, ¿no? Algo de esto va a aparecer. Sí, sí. Digamos, esto que es, de alguna manera se construyó, esta recuperación de 2.300.000 votos entre las PASO y las generales que tuvo la fórmula en aquel momento oficialista, algo tiene que ver con esto. Porque es un discurso muy sencillo. El discurso de amor y paz es un discurso que apela al corazón y a la razón del hombre. El discurso de odio es un discurso que va a las tripas. Claro, el discurso de exclusión, el marketing del discurso de exclusión, me viene a robar mi trabajo, se viene a meter en mis hospitales, este es muy fácil. El discurso de amor, vos te tenés que sentar, reflexionar, transitar, mantener, bueno, a la larga el discurso de amor es el único posible para nuestra humanidad. Por eso es el que reivindica el Papa, porque en este momento, con la cantidad de armamento nuclear que hay por todos lados, te podés imaginar que si lo que triunfa en el mundo es el nacionalismo de exclusión, Claro, la humanidad como humanidad. Por eso el Papa no pierde oportunidad en cada Pascua de decir recemos para que el año que viene podamos rezar. Diciéndole, mire, de año a año va esto, ¿está bien? Cada Pascua dice el Papa, recemos también para que el año que viene nos encontremos a rezar. Como diciendo, muchachos, estamos... Ahora, no existe el mundo del neoliberalismo y de la socialdemocracia. Ese fue un mundo absolutamente injusto. ¿Cómo te ibas a imaginar vos en la década del 50 que se iban a encontrar 100 familias en Davos y iban a tener la mitad del ingreso de todo el mundo? Esto es un disparate, es una obscenidad, eso no existió nunca, sí, ni puede seguir existiendo. Bueno, esa barbaridad que construyó el neoliberalismo y la socialdemocracia. Y esto es importante tenerlo claro, porque Cavallo fue ministro de Economía de Menem, pero también del Chacho Álvarez. Álvarez lo fue a buscar y lo llevó a la Quinta de Olivo y le dijo a De la Rúa, este es mi hombre para ser ministro. El mismo hombre fue ministro de Economía de un gobierno neoliberal y fue ministro de Economía de un gobierno progresista. Claro, esas ideas se están dando vuelta. Esa tensión no va a resolver los problemas de la Argentina. Cuando uno dice, bueno, este es un gobierno progresista, mire, si un gobierno progresista está mal. Tiene que ser un gobierno nacionalista, de principios y valores. Pero dentro de ese nacionalismo nos tenemos que encontrar los que centramos nuestra acción en el corazón y la razón. Entonces, claro que te encontrás desde los principios y valores permanentes. No te encontrás de este posmodernismo donde no hay historia y no hay futuro, solo hay presente. Y entonces no existe el ser nacional. Claro que discutimos desde el ser nacional y los principios y valores, pero le damos un sesgo absolutamente distinto. Nosotros decimos, estamos acá desde nuestra propia identidad, desde nuestro ser nacional, desde la propia Argentina, para amar a los restos de los pueblos del mundo. ¿Y qué dice el Papa de eso? Que la figura no es una esfera uniforme donde todos los puntos son iguales, sino es el poliedro irregular donde cada superficie de esa figura es un pueblo, necesaria para conformar esa figura, indispensable, porque si no tenés esa figura, al margen del tamaño de cada pueblo. Y que entre ellos se tienen que amar y abrazar para construir la figura. Y ese mundo rescata los principios y valores, en este caso permanentes, de mi pueblo, y yo acepto los principios y valores permanentes del pueblo vecino, del cual somos todos amigos. Ahora, en esta construcción, una cosa es el esquema de llegada, que es el que estoy diciendo, y otra cosa es cómo lo transito. Porque pensar que en estos momentos los británicos no quieren quedarse definitivamente en las Malvinas, pero no por solo por las Malvinas, sino por su expansión a la Antártida, y que esa expansión a la Antártida se justapone sobre la Argentina y entonces y todo el mar lindante, y entonces con eso yo, en vez de tener 10 millones de kilómetros cuadrados, puedo paso a tener 6 millones de kilómetros cuadrados, y la Argentina es bicontinental y es tanto territorial como marítima. Y eso está, bueno, hay parte reconocida y parte que está en discusión. Bueno, esa es una discusión que tengo con los ingleses y que la tengo que tener. Y a mí me sirve que los ingleses discutan solo con nosotros y no en el marco de Gran Bretaña o en el marco del Reino Unido. Por eso estoy de acuerdo con lo que está pasando en Inglaterra, desde el interés nacional. Ahora, si yo lo analizo, como algunos lo analizan, no sé desde dónde, dicen, no, los británicos están votando mal porque se van. No, chicos, están votando, para nosotros están votando bárbaro. Sí. Siempre me gusta más que los ingleses vengan solo a discutir las Malvinas con nosotros que vengan con todo el Commonwealth, ¿no? Bueno, ahí es donde, desde el nacionalismo, desde la celeste y blanca que vos tenés dibujada en la piel, te plantás y decís, no hay ningún pueblo superior a mi pueblo argentino, pero el pueblo argentino tampoco es superior a ningún otro. Y eso es lo que predica el Papa. Y ese es el debate en el mundo. Y en ese debate en el mundo nosotros tenemos mucho que aportar, porque hace 70 años que venimos reflexionando estos temas. Quizás somos uno de los pocos pueblos que hace 70 años que venimos reflexionando esto. Sí, quizás porque ha sido el único pueblo en América Latina que ha consolidado un movimiento nacional y popular de las características que usted refería recién. Me queda una última pregunta para no abusar de su amabilidad. Usted señalaba hoy esta alianza casi natural que se da entre Estados Unidos y Rusia, corporizadas a través de Donald Trump y de Putin. Parece bastante paradójico que Estados Unidos busque como aliado a Rusia en términos de que Rusia, si bien desde el punto de vista energético, militar, es una potencia, su economía no es una economía, digamos, importante, floreciente, sólida a nivel internacional, en el concierto, digamos, de las naciones. La pregunta que yo le hago es la siguiente. ¿A Rusia por qué le conviene esta alianza con Estados Unidos? Bueno, para Estados Unidos es la descripción que acabas de hacer. Respeta el poderío militar ruso y su economía no es un problema. Estados Unidos, a ojo de buen cubero, es más de 15 veces más grande que Estados Unidos, que Rusia. O sea, claro, que no es un problema. ¿Por qué a Rusia? Y porque el tema es el precio del combustible, barato adentro, caro afuera. Y si no, podría quedarse, supongamos que Estados Unidos empiece a beneficiar a Medio Oriente y le saca a Rusia su cliente principal, en este caso Europa. Y bueno, el problema que tienes ahí es que los rusos se van a defender, y con lo que tienen, y entonces ¿de qué te sirve? Porque una confrontación ruso-norteamericana pone en juego todo. ¿Qué ganaría Estados Unidos si pone en juego todo? Una cubote. Si pones en juego algo y ganas todo, vas a saltar. Si es todo contra todo, es medio difícil. Claro. ¿De qué ganaría Estados Unidos en esa confrontación con Rusia? Nada. Si lo que tiene tecnología y organización como para competir en términos económicos con Estados Unidos no es Rusia, es Europa. Entonces, la lógica es Europa, comprarle caro energía a Rusia, y yo, Rusia, te dejo que vos transites ordenadamente, no sin contradicciones secundarias, desde ya. Estamos contando las contradicciones principales, centrales, también hay secundarias. Comprale, administrar tu sector público, estás en condiciones de seguir y demás, y Europa pasa a ser el perdedor. Europa, que me había penetrado en mi zona de confort, Europa, porque finalmente lo que está haciendo Estados Unidos es garantizarse el liderazgo por los próximos 30 años, ¿no? Así es. Y está claro que lo está consiguiendo. Está claro que lo está consiguiendo. El futuro es China. Si alguno de los muchachos yo lo escucho, le digo, no, porque acá China, se mire, muchachos, no es China el futuro, yo lo lamento, pero no es China. No es China. Está bien, este mundo ya definió los ganadores. Lo que podemos hacer los pueblos que no tenemos voz es participar en esa mesa a través del Papa. Por eso hay que defender al Papa. Ahora vos te das cuenta que algunos de los nuestros también critican al Papa. Parece que no entienden estas cosas, ¿no? Hay algunos periodistas, amigos, por ahí de los que hoy es el oficialismo, que lo único que hace es dedicarse a hablar mal del Papa. Bueno, eso hay que revisarlo, ¿está bien? Porque es el único que puede hablar por los pueblos que no tienen voz. Si no, vas a otro Yalta, a otro Yalta. Bueno, eso tampoco resultó. Entonces, la oportunidad está en que tenemos por primera vez los pueblos del nacionalismo de inclusión un hombre que habla en nuestro idioma y que se puede sentar y expresar. Bueno, hay que aprovecharlo. Hay que dirigir todos nuestros vectores para aumentar la potencia de la voz papal, no para disminuirla. Bueno, esto también tiene que ver en nuestro país con este debate con el progresismo y toda esa tontería que el progresismo metió en la cabeza de muchos de nuestros militantes, ¿viste? Esto es lo que pasa. Licenciado Moreno, la verdad que ha sido, como siempre, muy interesante su participación aquí en Multitud. Se le agradecemos nuevamente. Cuando ocurran este tipo de hechos que sacuden, que atraviesan la realidad internacional, nos volvería a encantar poder entrevistarlo. Desde ya, muchísimas gracias y un abrazo desde aquí, desde La Pampa. Mirá, yo soy el que te agradezco, como te lo dije la última vez que hablamos, me encanta que allí en La Pampa haya un programa que podamos reflexionar sobre esto, y es un desafío para vos, porque obviamente que esto amerita, al margen de que coincidamos o no, un nivel de profundidad en el análisis que un sábado al mediodía, ¿viste? Pero yo te felicito, te agradezco, y desde ya que te digo, contá conmigo y espero que incentive el debate. Este es el objetivo de tu programa y de mi participación. Te felicito, te mando un fuerte abrazo y que tengas un buen año. Buen año, licenciado.